Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Deja que te susurre el viento, viaja. De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Buenas noches, acá estamos en nuestro cuarto programa, ¿no es cierto? Así es. De Paso a Paso, el programa de la Asociación de Psicoterapia Argentina. Argentina. Y de grupo. Estamos aquí con Paulina Calmewicki. Buenas noches, Paulina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuarto programa, cuarto paso. Paso a paso, paso, vamos. Paso a paso. Me trabuqué con el nombre. Bueno. Perdón. Silvia Seigner, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos todas aquí juntas. Yo, Mirta Kleinborg, no me presenté. Y detrás del vidrio hoy no está Liana, está Nico Pibar. Hola, Nico. Bueno. Les vamos a recordar nuestro WhatsApp para todos los que quieran comunicarse con nosotros, dejarnos mensajes, mandar ideas, sugerencias, lo que quieran, que es 11 41 83 85 99. También pueden mandarnos mensajes durante la semana. Repito, 11 41 83 85 99. Bueno, estamos viviendo en este momento una época histórica, social, cultural, de muchísimos cambios que nos llevan a replantearnos ideas, pensamientos, convicciones, tenemos que revisar, convicciones que teníamos muy asentadas, que tenemos que revisar y construir propuestas novedosas. Estos cambios nos desafían a abrir nuestra mente y darnos cuenta que la vida es muy compleja. Las relaciones humanas se rigen por la complejidad. Por ejemplo, uno de los conceptos que ha cambiado a lo largo del tiempo es el concepto de hombre y de mujer, que ya no se consideran exclusivamente ligados a la diferencia anatómica entre los sexos. Lo que se creía totalmente natural y que no se cuestionaba, actualmente se cuestiona. Estamos en realidad en una época en que se lucha por el derecho a la diversidad. Diversidad de culturas, de etnias, de pueblos, diversidad de configuraciones familiares, que fue el tema que nos convocó en el programa anterior, que hablamos de las diversas formas de familias y diversidades sexuales. Y este tema, el tema de las diversidades sexuales, es el que vamos a encarar hoy, para lo cual invitamos a nuestra colega, la licenciada Silvana Mielnik. Hola, Silvana. Hola, chicas. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, Silvana. Ay, chicas, muchas Mielnik. Gracias por invitarme. Bueno, te vamos a presentar formalmente. A ver, dale, ¿vale? A ver cómo me presentan. Silvana Mielnik, psicoanalista vincular, especialista en niños, adolescentes y familias, miembro de la APPG y co-coordinadora del taller abierto de infancias y adolescencias actuales en nuestra institución. Bienvenida, Silvana, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta de estar acá. Bueno. Me divierte mucho esta idea de participar de este programa junto a ustedes. Bueno, a nosotros nos alegra que estés aquí. Y bueno, te invitamos a conversar un poco de este tema de la diversidad que estuvo planteando Silvia recién. Y seguramente hay muchos conceptos que tienen que ver con esto de la diversidad, y a lo mejor vos nos podés ayudar a ir ordenándonos en estas nuevas conceptualizaciones, o no tan nuevas, pero bueno, muy diversas. Sí, yo creo que es un tema novedoso y en permanente cambio. Es novedoso que no se patologicen las diversidades sexuales, aunque ya tiene unos cuantos años, porque ya hay leyes desde el 2010 que se refieren a las diversidades sexuales. Pero sí, vos me decías, me pedías como conceptos que ordenen un poquito para pensar estas cuestiones. Claro, o sea, como para acordar de alguna manera de qué hablamos cuando hablamos de esas, de esos conceptos que seguramente vas a mencionar en estos momentos. Mira, antes estaban pegados el sexo biológico al género, ¿no? Vivimos durante años, siglos, pensando que el sexo biológico estaba ligado al género. Y esto se fue desligando con el correr de los tiempos. Cuando hablamos de sexo biológico, nos referimos a lo anatómico, a lo que tiene que ver con el sistema reproductivo. Y tenemos en la cabeza un pensamiento absolutamente binario, ¿no? Y pensamos que sexo biológico es hombre o mujer, ¿no es cierto? Que un bebé nace varón o nace nena y se pone enseguida la cintita rosa o la celeste. Sin embargo, ni siquiera el sexo lo podemos pensar en forma binaria, porque existen cantidades de casos de intersexualidades, ¿no? Debido a que los genitales y los cromosomas se pueden combinar de distintas maneras, hay casos de personas que tienen genitales de varón y de mujer, o genitales internos de mujer y externos de varón, o distintas combinaciones cromáticas, cromosomáticas, perdón. Y en cambio el género, que antes se pensaba, bueno, una mujer va a tener determinadas actitudes que la sociedad establece para el sexo femenino en relación a cómo siente, cómo piensa, cómo actúa, y un varón va a tener otras, hoy pensamos que es una construcción absolutamente cultural, ¿no? Y que encierra esta construcción, además, una profunda desigualdad y una inequidad entre los géneros. Todos los estudios del feminismo fueron y siguen trabajando muy activamente en ir como deconstruyendo el patriarcado. Y si bien los estudios de género y la perspectiva de género viene en ámbitos intelectuales desde hace mucho tiempo desarrollándose, la novedad es que en estos últimos años, y yo creo que lo podríamos ubicar el tema a partir del 2015, que hubo como un antes y un después del Me Too y después de la marcha acá del Ni Una Menos, este tema se instaló en el seno de todas las familias, ¿no? Esta es la novedad impresionante. Sí, se generaron espacios de discusión, sí, en todas partes, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Hoy las familias comen y se arman unos líos tremendos entre los hermanos, varones y mujeres. Y hay en los consultorios psicoanalíticos también esto ocurre, aparecen estas conflictivas que realmente hace 3 años atrás no aparecían. Y hoy los pacientes están deconstruyendo su machismo, y las mujeres también están deconstruyendo sus estereotipos de géneros y se están preguntando cómo educan a sus propios hijos. Claro, así que esto también es una revolución realmente que se está dando en lo social y en lo cultural. Totalmente. Yo lo que quería decir era que justamente la deconstrucción no es solo en los varones, sino en las mujeres, que fueron o fuimos criadas de determinada manera en esa, en ese sentido, ¿no? Las mujeres también tienen que luchar contra su propio machismo, absolutamente, de alguna manera. Absolutamente, porque en general, en esta sociedad patriarcal y heteronormativa, las que nos ocupamos fundamentalmente de la crianza y transmitimos estos valores del machismo, realmente nos tenemos que hacer cargo. Fuimos el colectivo de las mujeres. Una pregunta. Por ejemplo, la mujer objeto sexual, ¿no? Esa mujer que está educada para eso. O la Susanita, digamos, que son arquetipos. ¿Cómo quedan hoy? Bueno, están en tensión, ¿no? En tensión permanente. Hay mujeres Susanitas, sigue habiendo nenas Susanitas y nenas Mafalditas, ¿no? Y... y también esta tensión existe en el interior de cada una de nosotras. Y esa es la diversidad también. Y esta es la diversidad y este es el cambio permanente. Y es el desafío que estamos abiertos, que tenemos, ¿no? Es luchar contra nuestros propios prejuicios, contra todas estas cosas que tenemos tan inculcadas, ¿no? Tal cual. Y los prototipos. La Barbie. Sí, claro. La Barbie, por ejemplo. La Barbie, qué tremendo prototipo de mujer esclava, ¿no? Terrible. De un modelo anoréxico. No, es terrible. Pero bueno, por suerte todo eso está en discusión y las militantes más entusiastas son las nenas de 12 a 15 años. La verdad es que es impresionante escucharlas, es impresionante escuchar lo que saben. Yo tengo pacientitas que me hablan de Judith Butler, que me hablan de Rita Segato. No, no. Podemos pedirles bibliografía. La tiene muy clara. La tiene muy clara, la verdad. Sí. Y bueno, todas esas luchas dieron lugar a productos muy interesantes, ¿no? Dentro de, digo, a producciones interesantes, dentro de todos esos grupos militantes. Hablando, acá esta radio se llama La Colectiva, y hablando de Judith Butler, estos chicos hacen verdaderos colectivos porque necesitan que se haga ley y habla de lo performativo de los cuerpos, ¿no? Que agrupados logran cosas. Sí, tal cual es. Es impresionante lo que estos grupos, estos colectivos de activistas han conseguido, ¿no? La cantidad de leyes que son pioneras, que son de vanguardia en la Argentina en relación a estos temas, realmente es muy sorprendente. Así. Supongo que nos podés contar algo sobre eso. En relación a las leyes, sí, la verdad es que son de muy avanzada. La Ley de Nacional de Salud Mental, por ejemplo, digamos que prohíbe la realización de diagnósticos por identidad de género, ¿no? Para evitar la discriminación y la estigmatización. Hoy no se puede diagnosticar disforia de género, por ejemplo, ¿no? Mirá, qué buenísima la protección que se le da al colectivo, ¿no? ¿Por qué no explicas un poquito? Sí, es lo que le iba a decir, ¿qué es disforia? Disforia de género es cuando no coincide, es los casos no cis, o sea, cuando no coincide el sexo con el género. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. Perfectamente, perfectamente. Entonces, esto significa no etiquetar. Exactamente, manera, ¿no? Son todas leyes para evitar la estigmatización. Eso, ¿no? Sí, sí, la Ley de Matrimonio Igualitario, por ejemplo, que es del 2010, habilita los matrimonios entre contrayentes, se dice, ¿no? Entre, ya no se dice más entre mujer y varón, sino entre contrayentes, y en este caso se habilita para contrayentes del mismo sexo. O la más impactante es la Ley de Identidad de Género, que es del año 2012 y que permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida, ¿no? Es de lo que se respeta absolutamente es cómo se sienten. O sea, una persona puede tener sexo femenino, pero sentirse varón, ¿no? Uh-huh. Tener una identidad de género masculina. Y en ese caso, la ley argentina permite que con un simple trámite gratuito en cualquier registro civil, esa persona pueda cambiarse el nombre, el sexo y la foto en el DNI. Uh-huh. Y no solo eso, esta ley también garantiza la cobertura de los tratamientos quirúrgicos y hormonales, y tanto en el sistema público como en el sistema privado, o sea que están incluidos en el programa médico obligatorio. Uh-huh. Sí, eso es un gran triunfo, un gran avance, digamos, para todas estas personas que han luchado tanto para lograr esto, ¿no es cierto? Un reconocimiento, ¿no? Y sí, porque es la lucha de estos grupos, de estos colectivos sociales de muchísimos años, ¿no? Y cómo lograron estas leyes y cómo de a poco van logrando este cambio cultural que va implicando la igualdad real, ¿no? Porque una cosa es la igualdad jurídica y otra cosa es la igualdad real, es cuando realmente todos vamos tomando conciencia de que tienen absolutamente iguales derechos que todos, incluso, bueno, digo todos y digo incluso, y estoy pensando que no estoy utilizando el lenguaje inclusivo, que también es un tema. Que forma parte de todo este proceso de cambio. También. Exactamente, porque, de igualdad real. Claro, porque son en realidad concepciones que intentan y tratan de superar el binarismo. Tal cual. El binarismo sexual que está presente también en el lenguaje. Por eso, bueno, actualmente se está hablando tanto del lenguaje inclusivo, ¿no? Sería bueno por ahí, si querés, que hablemos un poquitito de esto. Sí, la verdad es que esto del lenguaje inclusivo o incluyente, me gusta más la palabra incluyente, ¿no? Ajá. O no sexista, es realmente una disputa política, ideológica, social en el orden del lenguaje. Y que hace que no se oculte el colectivo de las mujeres bajo el colectivo de los varones, ¿no? Cuando nosotros decimos el hombre, refiriéndonos a la humanidad, estamos subordinando a las mujeres, ¿no? Así es. Así que hay que ir encontrando nuevos términos también, ¿no? Para hablar, para nombrarnos a todos los seres humanos, quiero decir, ¿no? Claro. Sí, y cuando hablamos de todos seres humanos también tenemos que incluir no solo a los varones y a las mujeres, sino al colectivo no binario, que se siente excluido cuando decimos todos nosotros o cuando decimos todas nosotras. Ellos, esas personas no se sienten ni varones ni mujeres o ambas cosas, o van cambiando de percepción, de autopercepción de su género, y se sienten excluidas entonces en el orden del lenguaje. Yo les propongo que hagamos una pausa. Dale. Y después en la segunda parte, cuando retomemos la entrevista, profundizamos más sobre estos temas. Dale, cómo no. A continuación, la presentación del tema musical, Lo que vos te mereces, por Liliana Felipe. Me hizo sombra. ¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, ya me ves cómo he quedado. Si estoy dando lo que gano pa' pagar mi metejón. Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza volver por el bulín. Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena. Tu vida

Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, soy Claudio Fernández y acompañado de una mesa llena de sorpresas, te propongo compartir la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino en Los Delirios del Mariscal, todos los lunes de 19 a 21 por La Colectiva FM 102.5. No te olvides, Los Delirios del Mariscal. Te esperamos. Voy a leer un comunicado que emitió la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. La Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo manifiesta su absoluta solidaridad con el pueblo chileno y repudia los hechos de violencia acontecidos en estos días con gran cantidad de heridos y víctimas fatales. Es nuestro deseo, como efectores de salud mental, que se encuentren rápidamente vías de diálogo para que se garanticen la estabilidad del lazo social y los derechos constitucionales. Comisión Directiva APPG. Bueno, les vuelvo a recordar nuestro WhatsApp, que es 11 41 83 85 99 y nuestra página aappg.org.ar. Y estamos de nuevo con nuestra invitada Silvana Mielnik, especialista en niños, adolescentes y familia. Y Silvana, creo que te quedaron algunos conceptos. Nos entusiasmamos con la charla en la primera parte de la entrevista y te invitamos a continuar con algunos conceptos que quedaron pendientes. Sí, quería aclarar la idea de que clásicamente se entendía el sexo biológico ligado al género y a la orientación sexual. Entonces, desde un paradigma cis heteronormativo y patriarcal, se suponía que un varón iba a vestirse de traje, le iba a gustar el fútbol, le iban a gustar los autos, le iban a gustar las mujeres y se iba a sentir atraído por ellas, que deberían servir para la reproducción de la especie, ¿no? El fin reproductivo estaba como muy por encima de todos los demás. Sobrevalorado. Digamos, sobrevalorado, ¿no? Lo reproductivo y lo biológico como determinante. Uh-huh. Y bueno, todo esto fue cambiando. Realmente es algo del orden justamente de la complejidad. Pensar cómo es que todo esto hoy está cobrando tantas diversas formas, ¿no? Y el sexo biológico es distinto del género, de la identidad de género, de la expresión de género o de la orientación sexual, erótica, afectiva o romántica, ¿no? Uh-huh. Y entonces hoy nos llegan a nuestros consultorios personas que, por lo contrario, como llegaban hace unos años atrás, hoy en mi consultorio tengo gran cantidad de personas que, por ejemplo, tienen un sexo biológico de mujer, pero una identidad de género se siente mujer, pero la expresión del género es masculina, ¿no? Hay una diferencia entre cómo se autopercibe, pero cómo se quiere mostrar. Entonces, ahí tenemos que diferenciar identidad de género, que tiene que ver con cómo se autopercibe, y la expresión de género. Se siente mucho más cómode vistiéndose de varón, yendo a una fiesta de 15 en traje, por ejemplo. ¿Sí? Y uno quizás tendría el prejuicio de pensar que le gustan las mujeres. No, le gustan los varones, tiene una preferencia erótica por los varones. Así que, bueno. Me parece que todo esto es una revolución. Es una revolución y revoluciona absolutamente todas nuestras teorías también. ¿No? O sea que hay una, tomando esto que vos decías recién, hay una diversidad dentro de cada persona también, ¿no? Ajá. Esto que vos describías recién de esta paciente, bueno, y además puede ir transformándose, puede ir transformándose. Hoy pensamos, a mí me gusta mucho el concepto de sexualidades nómades, ¿no? Me gusta mucho ese concepto de nomadismo, de poder ir viendo, y la escucha analítica justamente tiene que ir escuchando, ¿no? Sin anticipar, sin apurarse, sin presionar para que rápidamente cobre una identidad la persona de género o una identidad de orientación sexual, sino ir acompañando en estos procesos, ¿no? Con una escucha abierta. Claro, porque y atenta también. Y muy atenta, ¿sabes qué? Muy atenta a no caer en la fascinación de la moda. ¿No? Porque, por ejemplo, esta ley de identidad de género que facilita tanto que una niña, por ejemplo, se diga sentirse varón y puede precipitar un cambio de identidad en los papeles rápidamente con la autorización de los padres, o en el cuerpo y también en el cuerpo, ¿no? Empezar a hormonizarse o a interrumpir el desarrollo hormonal. Bueno, son situaciones que vale la pena escuchar con mucha atención, trabajando nuestros prejuicios y trabajando también nuestra fascinación por las modas. Y ser prudentes también. No apresurar. No apresurar. Respeto, pero sin apresuramiento, diría yo, ¿no? Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso, caso a caso. Y me parece que también un tema importante, un concepto importante, es el de la despatologización de estas diversidades, ¿no? Porque hasta hace una cantidad de años, no voy a decir cuántas, porque la verdad es que este es un proceso de larga data, pero muchos, para todos nosotros y para el común de la gente y los profesionales, la homosexualidad era una patología. Y hoy en día realmente nuestras cabezas han cambiado muchísimo al respecto y estamos abiertos a todas estas diversidades que empiezan a plantearse y a las que yo al menos me resisto a ponerles un nombre, ¿no? A calificarlas o etiquetarlas de alguna manera. Sí, porque es como congelar una identidad cuando en verdad puede ir transformándose, puede ir deviniendo, ¿no? Con libertad en las diversidades. ¿No? Seguro, pero y además esto me parece que es bastante esperable. Entre los adolescentes, ¿no? Que van, que son trans, justamente, porque están transitando esos cambios, ¿no? Y esas búsquedas identitarias. Y que hoy se animan más que antes a hacer esa búsqueda, y nosotros nos animamos más que antes a acompañarlos en esa búsqueda también, ¿no? Y esas búsquedas van encontrando hitos que por ahí son provisorios, por ahí se extienden en el tiempo, por ahí quedan como identidades congeladas. No se sabe, ¿no? Hay que estar abierto a estos nuevos conceptos para poder pensarlos. Porque, bueno, si bien Freud fue sigue siendo nuestro referente absoluto, ¿no? Porque es el que fundó el psicoanálisis. Y Freud realmente fue absolutamente revolucionario en todo lo que dijo en referencia a la sexualidad, porque habló de un polimorfismo de los niños, ¿no? Y de una disposición hacia las múltiples perversiones. En esa época se llamaban perversiones todas las exploraciones sexuales de los niños, ¿no? Pero bueno, él habló justamente de la sexualidad, infantil, habló de su polimorfismo. Una frase que yo la amo, lo amo a Freud, es que decía que la anatomía no es un destino. Exactamente. No, yo creo que hay que ponerla en valor porque verdaderamente nunca más vigente que hoy, ¿no? Tal cual. Sin embargo, Freud era un hombre del siglo XIX, ¿no? Totalmente. De una cultura machista, patriarcal. Venía del modelo médico hegemónico, era un médico neurólogo, ¿no? Y con los limitantes de la época, realmente, siendo él un producto de su época histórica y social, realmente fue un revolucionario y un pionero en abrir estos caminos que, bueno, hoy tenemos que revisar, ¿no? Porque, por ejemplo, la teoría de Freud pone en el centro el complejo de Edipo, y hoy no desconocemos el complejo de Edipo como estructurante del sujeto psíquico, pero lo descentramos, no lo consideramos tan importante, ¿no? En esta deconstrucción que estamos haciendo, sí, ya mamá y papá de la familia tradicional clásica ya no tienen la importancia, el peso que tenían antes, por ejemplo, de el mundo virtual al alcance de la mano. No, y esto cambió mucho las cosas también. No, habla. Lo que hablábamos con Diana en la reunión pasada en relación con esto, es que esas funciones de mamá y papá las pueden ejercer otros que no sean ni la madre ni el padre. Absolutamente. ¿No? Entonces son como funciones subjetivantes. Lo que yo quería agregar exactamente en línea es que nuestra perspectiva vincular en psicoanálisis apunta a esta cuestión, bueno, en donde, como muy bien dice Silvia, son las funciones las que se ejercen. Exacto. Y no dentro de un envase, pueden estar en distintos lugares. Tal cual, pero yo a lo que iba es que las funciones subjetivantes no solo las cumplen las personas primordiales que están ahí para asistir a los niños, sino que cada día más son las pantallas se ofrecen, ¿no? Para cumplir funciones subjetivantes, se ofrecen a sus influencers y a sus youtubers y a sus videojuegos y a sus actores, actrices y cantantes como modelos identificatorios, y realmente los niños hoy están frente a una diversidad impresionante de modelos identificatorios que impactan fuertemente en su crecimiento, en su desarrollo y en sus subjetividades, en sus deseos, en sus aspiraciones, en sus modelos, ¿no? Absolutamente. Vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar las actividades con mucho gusto de esta semana. Bueno, voy a hablar de dos actividades. La primera de ellas es el 30 de octubre a las 14 horas. Es una conferencia virtual a cargo de la licenciada Fabiana Tomei con el nombre de Venturas y Desventuras del Amor. Bueno, bastante sugestivo el nombre. Esta actividad requiere inscripción previa y es paga y para profesionales. La segunda actividad a cambio es el 31 de octubre de 18 a 21 horas en nuestra asociación La Valle 3584, y es una exposición del estudio de arte La Valleja, coordinado por Oscar Grillo Ortiz. Están invitados, los que quieran pueden concurrir, que va a ser un gusto. Es muy bonita, yo la vi, se las recomiendo. Y el viernes primero de noviembre, ya estamos en noviembre. Wow. En nuestro espacio, pensando lo vincular también para profesionales, de 12 a 14 horas, se presentan los miembros del taller Vínculo Lacan, con el tema vincularidades, no todo Edipo. Justamente. Hablando de Edipo. Con entrada libre y gratuita. Bueno. Presentamos ahora nuestro próximo bloque, que es el bloque de los disparadores, que lo venimos haciendo y presentando en todos los programas. Leemos un cuento breve o un microrrelato que luego comentamos entre nosotras, y también invitamos a los oyentes justamente a que se dejen influenciar por lo que les dispara el cuento que vamos a leer, y que nos hagan llegar sus impresiones, sus comentarios, qué les pasó con la lectura de ese cuento. Esto obviamente a través de nuestro WhatsApp, que lo recordamos, 11 41 83 85 99. El cuento que vamos a compartir hoy se llama La pagoda de Babel, y es un cuento de Chesterton. Chesterton firma como G.K. Chesterton. G.K. son las iniciales de su nombre, que no los tengo presentes en este momento, pero es un nombre complicado. Es un escritor inglés que nació en el año 1874. Fue un escritor muy prolífero que abarcó muchas áreas de la literatura. Escribió novelas, cuentos, ensayos, poesía, crítica literaria. Sus escritos se caracterizan porque tienen mucho sentido del humor. Hay un personaje que muchos deben conocer, que es muy famoso, que aparece en muchas de sus novelas, que es el padre Brown. El padre Brown está inspirado en un sacerdote párroco de una ciudad de Inglaterra llamada Bradford. El padre Brown, el personaje de Chesterton, es sacerdote y es un excelente detective. Hay una serie de televisión inspirada en este personaje de Chesterton, el padre Brown. El cuento que vamos a leer hoy, La pagoda de Babel, forma parte de la antología de la literatura fantástica, cuyos compiladores son Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Ellos tres estuvieron, sobre todo Borges y Bioy Casares, estuvieron muy influenciados por Chesterton. Y bueno, en esta antología de la literatura fantástica, que realmente la recomiendo, pues muy linda de leer, los cuentos, son todos cuentos breves. Hay cuentos también de muchísimos autores, entre ellos de Borges y de Bioy Casares. Bueno, Mirta va a leer el cuento. Bueno, La pagoda de Babel. Ese cuento del agujero en el suelo, que baja quién sabe hasta dónde, siempre me ha fascinado. Ahora es una leyenda musulmana, pero no me asombraría que fuera anterior a Mahoma. Trata del sultán Aladino, no el de la lámpara, por supuesto, pero también relacionado con genios o con gigantes. Dicen que ordenó a los gigantes que le erigieran una especie de pagoda, que subiera y subiera hasta sobrepasar las estrellas. Algo como la Torre de Babel. Pero los arquitectos de la Torre de Babel eran gente doméstica y modesta, como ratones comparada con Aladino. Solo querían una torre que llegara al cielo. Aladino quería una torre que rebasara el cielo y se elevara encima y siguiera elevándose para siempre. Y Dios la fulminó y la hundió en la tierra, abriendo interminablemente un agujero hasta que hizo un pozo sin fondo, como era la torre sin techo. Y por esa invertida torre de oscuridad, el alma del soberbio sultán se desmorona para siempre. Fin. Hermoso cuento. Muy lindo. Que sí. Hermoso. ¿A dónde nos lleva? Al fondo. Arriba de todo, muy alto. Pero vos que yo estuve asociando recién ahora con la cosa temporal, porque yo creo que los grandes temas de la humanidad se repiten. Porque dice esta anterior, Aladino, no el de la lámpara, ¿no? Es decir, que el exceso de soberbia, narcisismo, diríamos nosotras, ¿no? O ambición, hacen que haga algo tan desmesurado que lo condena a su propio fin, ¿no? Así invertido a la altura con el pozo este. Sí. Cuanto más alto se sube, más te desmoronas. Más bajo se cae, sí. ¿No? Y más te desmoronas y... La desmesura, ¿no? La desmesura de la ambición. Así es. Bueno. Ay, a mí se me ocurrió una asociación con estos temas que estamos hablando. pensaba en el patriarcado, ¿no? El enorme poder del patriarcado construido a lo largo de los siglos. Cómo está cayendo, ¿no? Y qué miedo que está generando a que se desmorone, ¿no? Y que se pierda como el lugar de los varones. Y esto está, bueno, produciendo unas tensiones muy importantes en las sociedades, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, ¿algún otro comentario? Compañeras, Silvia, Paulina. No, creo que más o menos redondeado. Perfecto. ¿No? Seguimos entonces. Tenemos bastantes cosas todavía. Si sos profesional de salud mental o de otras disciplinas, si sos docente o trabajás con grupos, te proponemos algunos de nuestros posgrados. IPCB, que es nuestro instituto de formación. Nuestras diplomaturas, diplomatura en vínculos y diplomatura perspectiva vincular en educación. Ambas en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y el programa de coordinadores grupales. Informes e inscripción en La Valle 3584, de lunes a viernes de 9 a 17 horas o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Bueno, y viene ahora nuestro próximo bloque, que es el bloque de nuestras recomendaciones. En este bloque les hacemos llegar nuestras sugerencias, recomendaciones sobre libros, películas, obras de teatro, exposiciones, etc. Invitamos a nuestros oyentes que también nos hagan llegar sus recomendaciones a través de nuestro WhatsApp. Hoy Paulina nos va a recomendar y comentar una película. Bueno, muchas gracias. Bueno, es la película es El Guasón, wow. Síntesis y elenco. Wow, vos sabés que, bueno, los protagonistas, Joaquín Phoenix y Robert De Niro, director Todd Phillips, que también escribió el guión. Es ganadora del León de Oro del Festival de Venecia, y cuando yo lo tenía escrito, me acordé que tenía que agregar que el protagonista es un candidato muy serio a ganar el Oscar porque hizo una interpretación brillante. Yo confieso, yo la vi la película que me resultó muy dura, casi insoportable. Y a medida que pasaba el tiempo fui como sintiendo la riqueza enorme, y de hecho tiene un éxito de taquilla increíble. Vamos a tener que ir a verla. Sí, sí, la recomiendo verdaderamente. Bueno, ahí va nuestra recomendación, nuestra síntesis. Arthur Fleck, Joaquín Phoenix, es un hombre ignorado y maltratado por la sociedad. Él quería hacer reír a la gente. Su pasión era ser stand-upista. Pero una serie de acontecimientos lo llevarán a ver el mundo de otra manera. La acción transcurre en Nueva York en los años 70 y se ve una ciudad sucia, lúgubre y violenta. La película, basada en el popular personaje de cómics Joker, conocido como archivillano de Batman, pero que en este film tomará un cariz más realista y oscuro. Al desarrollar la historia del protagonista, se percibe que su vida está asignada desde el principio por situaciones que lo marcan y lo dejan con resentimiento, impotencia y muy vulnerable. comenzando por una madre con trastornos mentales, y este es el comienzo de su infortunio, a lo que se fueron sumando mientras intentaba cumplir su sueño de stand-upista. Recibe malos tratos, golpes, ataques, robos, humillaciones. Su sensibilidad y traiciones. También lo traicionan. Su sensibilidad se vio arrasada y no pudo desplegar ni lograr que reconozcan sus condiciones y esfuerzos, y sus sueños se pulverizaron y lo llenaron de impotencia y odio. Estas penosas y reiteradas circunstancias lo transforman en un asesino serial, vestido y maquillado con su máscara y su sonrisa grotesca. En suma, su máscara de guasón que cada vez que lo lastiman, mata. Es una película con mensaje, que este personaje es un producto de una sociedad que lo fabrica. Guasón no se nace, se hace. Bueno, la ponemos en la lista. ¿La viste, Silvana? Sí, está buenísima. Uh-huh. Está buenísima. Y mucho me parece que tiene que ver con estos temas que estamos hablando, ¿no? Porque a mí me impactó muchísimo la película, me sensibilizó. Y me parece que en relación a las diversidades sexuales, para volver al tema, justamente el abordaje tiene que ser desde lo sensible, ¿no? Y ponernos en contacto con los efectos y la vulnerabilización que puede llegar a tener una persona que es maltratada por ser diferente. Uh-huh. ¿No? La verdad es que, bueno, me pareció brillante la película, la recomiendo porque bien. Es muy impactante. Bueno, les agradecemos la recomendación a ambas. Y bueno, vamos empezando a recorrer los últimos minutos de nuestro programa. Y nosotras acá la hemos pasado muy bien. Gracias, Silvana Mielnik, por estar acá con nosotras y compartir esta casi hora de programa que ha volado. Chicas, gracias a ustedes. La verdad que la pasé muy bien. Un placer realmente de tenerte acá. Muy lindo, muy lindo. Muy bien. Y les contamos que en el próximo programa nos va a visitar la licenciada Ona Sujoy con un tema también muy interesante, que es son los grupos de adolescentes. Adolescentes y sus grupos, llamémoslo de distintas maneras. Y bueno, así que yo me voy despidiendo. Hasta la próxima. Me despido, hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos a todos. Y la despedimos y a Diana también, que nos va a poner ¿qué? Nos va a poner nuestro último tema musical de esta noche, que es Tarumba, de y por Teresa Parodi. Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, Tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda, tu madre aguarda. Tarumba, no me preguntes, Tarumba, por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes... Levantado